Quinto cadenazo, rompiendo muros. ¡Revuelta en el Fenopático! Estás escuchando el quinto cadenazo de Radios Libres, dedicado a la privación de libertad. Cárceles, CIEs, reformatorios, psiquiátricos... ¿Qué pasa ahí dentro? ¡Revuelta en el Fenopático! ¡El hombre del tiempo caro! ¡Por haber informado! Bienvenidos al quinto cadenazo de Radios Libres. Hoy, desde las 10 hasta que esto acabe. Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel medido, tratado como un bandido, que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozó jamás, el que goza más y más tendrá culpas más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte. Y si aborrezco la vida, me causa pavor la muerte. ¿Morir? ¿Debería de morir? No, jamás. Mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen. Y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirle en el rostro las miserias de sus crímenes. Hola, buenos días. Somos Radio Mistelera, participando en el quinto cadenazo de las radios libres que... Desde mayo nos estamos coordinando y colaborando para exponer otra visión de la vida cotidiana y dar voz a lo que los medios de comunicación de masas callan. Presentando durante la primera hora estamos Eduardo Bender y Rafael Pla. Somos el mundo, patas arriba, somos hijos de unos pocos... Hoy, en el quinto cadenazo, las radios libres del Estado español, siguiendo la temática tras la emisión de la revuelta radial de Abya Yala de ayer, día 19, expondremos, analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. ¿Cómo lo vemos desde dentro y desde fuera? Los empujones a la alambrada. Somos... Con una temática diferente en cada cadenazo, hemos puesto en las ondas radiofónicas un aire diferente, sorteando las dificultades de esta nueva anormalidad con imaginación y tecnología, para comprometernos a continuar el próximo año con la experiencia adquirida, esperando nuevas aportaciones de Radios Libres. Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos. Y hoy, en el cadenazo, podrás oír a las 10 de la mañana Radio Mistelera y a las 11, Cincilic y Ratia. A las 11:30, Irola y Ratia. A las 12, Agora Sol Radio. A las 12:30, Contrabanda FM. A las 13, Radio La Granja. A las 13:30, Alegría Libertaria. A las 14, De Raíz Radio. A las 15, Radio Cuco. A las 15:30, Radio Topo. A las 16:30, Radio Malva. A las 17, Radio Argallo. A las 18, Radio La Chipen. 18:30, Radio Cuco. A las 19, Radio Resaca. A las 19:30, Radio Vallecas. Y a las 20 horas, por último, cerrando, Radio Espiritrompa. Desde su nueva frecuencia de emisión, el 93.0, Radio Mistelera, para el quinto cadenazo. ¡Rompiendo muros! Porque hay muros que encierran a la gente, que los aísla. Los mantienen encerrados como un castigo, según dicen, para reinsertarlos. ¿Pero realmente sirve para algo privar de libertad a las personas? ¿Por qué los tienen aparte, fuera de la sociedad? Porque no se pueden reinsertar en la sociedad manteniéndolos aparte. Porque no se puede retener a la gente que sale de sus tierras huyendo de una muerte casi segura. ¿De una frontera dividir a las personas? Son cuestiones que no vamos a responder directamente, pero hablaremos. Un servidor, Eduardo Elver, acompañado de Rafael Pla en Radio Mistelera. También, como es habitual en las participaciones de Radio Mistelera, vamos a presentar un grupo musical de la comarca. En esta ocasión, Saragui y Rambling Mad, que nos escucharemos a lo largo del programa. Empezamos ya rompiendo muros. Malabre. Una prisión, cárcel o penitenciaría es, por lo general, una institución autorizada por el gobierno, donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado delito. También pueden ser instalaciones en las que se encarcele a los prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, que es el conjunto de prisiones y la organización respectiva que las administra. En la mayoría de los países, la única autoridad que puede ordenar el encarcelamiento de una persona es el Poder Judicial. No obstante, otras formas de privación de libertad pueden, según los países, decidirse por diferentes autoridades, como el Poder Ejecutivo, Policía, Militares, Aduaneros o Médicos, entre otros. Las prisiones han cambiado mucho dependiendo de las necesidades económicas y productivas de la sociedad. En un inicio existían calabozos donde las personas esperaban a que llegara su sentencia, que estaba siempre relacionada con un castigo corporal para hacer valer y sentir el poder del monarca y de Dios. Los castigos eran suplicantes y buscaban infligir miedo para establecer el orden social. Pero llegó un momento en que se compadecía a los acusados y se veía con infamia a los verdugos. Nació una necesidad de deshumanizar a los culpables, que hasta entonces no eran presuntamente inocentes desde que se les acusaba. Y comenzó a cubrirse a los acusados cuando eran decapitados o se les cortaba una mano. Bajo la premisa de volver más humano el proceso, se silenció e invisibilizó a los reos y la tortura se convirtió en algo que debía ocultarse. De ahí que las prisiones se encuentren a las afueras de las ciudades, donde nadie pueda verlas. Por otro lado, según Nieves Sanz, se puede observar que de encerrar a los reos y marginados se empezaron a hacer casas de trabajo entre los siglos XVI y XVII por la escasez de mano de obra y la necesidad de volver a los reos productivos. Bajo el pretexto de reinsertarlos en la sociedad. Abriendo la paradoja de incluir excluyendo. Aunque al llegar la revolución industrial y necesitar menos mano de obra, los internos comienzan a considerarse una amenaza para los trabajadores libres desocupados y vuelven a desaparecerlos. El castigo, desde finales del siglo XVIII hasta la fecha, recae sobre la voluntad y ya no sobre el cuerpo. Durante mucho tiempo a lo largo de la historia, quienes cometían delitos eran castigados con penas físicas, latigazos, amputación de una extremidad del cuerpo, golpes o marcas. También era aplicada la pena de muerte a través de la utilización de maquinarias tales como la guillotina, las horcas, las picotas, hogueras, entre otras. La ejecución era producida en general por descuartizamiento o ahorcamiento, entre otras metodologías. En el proceso, la persona era víctima de atroces torturas, las cuales el objetivo era infligir el máximo dolor posible ante una audiencia que se acercaba a presenciar la situación. Para comienzos del siglo XIX desaparece la espectacularización del castigo y se ingresa a un nuevo orden en el cual el castigo físico público sería erradicado. A partir de entonces se enfocaría en la pérdida de un bien o un derecho. En la actualidad esta pérdida radica en la supresión de la libertad ambulatoria. La creación de la institución carcelaria en el marco de la fundación del Estado moderno tiene por objetivo utilizar el encierro institucional como recurso para gobernar el malestar social. Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX, con el nacimiento de la criminología, se comenzó a ver la cárcel como un espacio para estudiar científicamente al delincuente y a la vez para transformarlo en una persona dócil. La cárcel moderna surge entonces tras el encuentro entre las ideas punitivas de la sociedad occidental de modernizar el castigo y las necesidades del contexto político nacional. ¿Cuáles son los objetivos de la prisión? El objetivo de las prisiones o cárceles varía según las épocas y sobre todo las sociedades. Sus principales cometidos suelen ser: separar al convicto de la criminalidad, proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley, reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad, acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce de manera especial en las dictaduras, aunque también en las democracias pueden existir prisioneros políticos. Impedir que los acusados puedan huir comprometiendo su próximo proceso. Se habla en este caso de prisión preventiva. Prisión y derechos humanos. Los cuatro derechos fundamentales del hombre son, tras la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia contra la opresión. El primero de estos derechos, por su misma naturaleza, queda suspendido durante el cumplimiento de una condena. Pero el segundo y el tercero, propiedad y seguridad, están garantizados por la ley. En teoría, el encarcelamiento de una persona debe impedir únicamente la libertad para moverse a su antojo. En la práctica, la prisión restringe diversos derechos fundamentales: expresión, vida familiar, derechos cívicos, intimidad, dignidad. Paulatinamente, los detenidos van adquiriendo el derecho a protestar contra las decisiones de la administración penitenciaria. El único derecho que pierde una persona que está encarcelada es el derecho a la libertad ambulatoria. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, usualmente conocidas como las reglas Mandela, se encuentran nucleadas en un documento que despliega los principios y prácticas idóneos para el tratamiento de las personas privadas de libertad y la administración penitenciaria. Fueron adoptadas por las Naciones Unidas en 1955 y reformuladas en 2015. Su nombre fue elegido en honor al expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión. Dentro de los principios fundamentales más destacados se encuentran los siguientes. Las reglas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación. El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas. Todos los reclusos serán tratados con respeto que merece su dignidad y su valor intrínseco en cuanto a seres humanos. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deben reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Regímenes penitenciarios. Régimen penitenciario se refiere a las normas que regulan la vida de las cárceles y que buscan conseguir una buena convivencia entre los presos. Hay tres regímenes penitenciarios que se corresponden con cada uno de los grados de clasificación. Régimen ordinario. Se aplica a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos. Régimen abierto. Se aplica a las personas penadas clasificadas en tercer grado, que puedan continuar su tratamiento en un entorno social menos restrictivo. Régimen cerrado. Se aplica a los penados clasificados en primer grado, por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes ordinarios y abierto y a los preventivos, en quienes concurran idénticas circunstancias. Efectos en el preso. Entre los más destacables del encarcelamiento se encontrarían los siguientes. Biológico. Aumento del instinto de ataque al no ser posible la huida. Problemas para conciliar el sueño. Problemas de privación sexual, sensoriales, visión, audición, gusto, olfato. Psicológico. Pérdida de la autoestima y drogodependencia. Deterioro de la imagen del mundo exterior debido a la vida monótona y minuciosamente reglada. Acentuación de la ansiedad, depresión, conformismo, indefensión aprendida, dependencia. Social. Estigmatización, contaminación criminal, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de pautas de supervivencia extremas, mentir, dar pena, etc. El encierro que debe atravesar la persona detenida tiene consecuencias tanto en la salud física como en la mental. El aislamiento genera sufrimiento y perturbaciones y el paso de una persona por una institución carcelaria suele ser traumático. En América Latina, las condiciones materiales de las unidades penales no suelen cumplir con los lineamientos generales dispuestos por organismos internacionales. La sobrepoblación carcelaria, la falta de higiene, la deficiente alimentación, la dificultad en el acceso de derechos básicos como salud, educación, hacen el cumplimiento de la pena basado en la privación de libertad un sufrimiento más para la persona detenida. Condenas de sustitución. Las condiciones de vida en las cárceles están muy lejos de ser ideales. La privación de libertad afecta de manera indiscutible a los prisioneros y en algunos casos la cárcel puede resultar incluso perniciosa para el deseo de reinserción de un prisionero. Debido a ello, la mayoría de las democracias contemplan la posibilidad de cambiar las penas de cárcel por penas sustitutivas como, por ejemplo, trabajos de interés general, llamados trabajos comunitarios, un brazalete electrónico de vigilancia fijo o móvil, una multa que puede añadirse al encarcelamiento o permisos condicionales, trabajo de formación con obligación de ir a dormir a la cárcel. El incumplimiento de alguna de ellas conlleva una revocación de estos permisos y una revisión de la condena. Aplazamiento de la condena o bien confiscación de los bienes que permitan el pago de la infracción cometida. Críticas a la prisión. Las cárceles son cuestionadas por diferentes razones. Es necesario, no obstante, el separar los diferentes movimientos contestatarios. La vida en las prisiones. Tanto por sus condiciones de vida excesivamente duras, incluso inhumanas en ocasiones, como por la falta de medios de las instituciones penitenciarias, tanto en lo que concierne al personal como al económico, las asociaciones como el Observatorio Internacional de Prisiones, OIP, y otras, luchan por la humanización de las condiciones de vida de los detenidos. Algunos universitarios trabajan para conseguir la aprobación de un derecho penitenciario que permita un control efectivo de las condiciones de vida de los internos, así como un análisis sobre el sentido de las condenas. Debido a todo ello, las condiciones de vida en las cárceles se van mejorando, aunque todavía sean deficientes, y se sigue luchando por la normalización de un sistema penitenciario que se extienda a la esfera judicial. Los críticos y los contrarios a las prisiones aluden con frecuencia a una cita atribuida generalmente a Albert Camus: una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones, o el derecho humano no debe acabar en la puerta de las cárceles. Abolicionismo. Algunos movimientos clasificados de abolicionistas se oponen al propio concepto de la prisión. El movimiento anarquista rechaza totalmente el sistema penitenciario como símbolo del poder y del Estado, así como el freno hacia la libertad absoluta de los individuos. Creen que la inmensa mayoría de los delitos son el producto de esta desigualitaria sociedad que conduce a que ciertas facciones de la sociedad, debido a sus circunstancias, se vean inclinados a delinquir. La lucha por la abolición de las cárceles fue, especialmente en Francia, realmente vigorosa a finales de los años 70. Contó con el apoyo de los intelectuales Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, etc., del Grupo de Información sobre las Cárceles, GIP, del Comité de Acción de los Prisioneros, CAP, y de los prisioneros y exprisioneros. Thierry Leaf y algunos otros creen que las nuevas tecnologías biométricas permitirán prescindir de las cárceles y llevar un control real y punible sobre los condenados. Reduccionismo. A diferencia de la corriente precedente, los reduccionistas no quieren suprimir las cárceles, sino reservarlas para las personas realmente peligrosas. Partiendo de la base que la cárcel es la pena más cara, económicamente hablando, la menos eficaz, la tasa de reincidencia es notoria, y que no contribuye a la reinserción de la mayoría de los condenados, sino todo lo contrario, es que los reduccionistas proponen dar prioridad a las alternativas carcelarias: trabajos de interés social, educación sociocultural, suspensión del carné de conducir, etc., aplicadas a la mayoría de los detenidos que solo son condenados a pequeñas penas de prisión entre 8 y 12 meses. La cárcel pasaría a ser, en este último caso, el último recurso. Harriet was born as a slave. As a free Christian woman, she dies. Bitterly used by her owners. The whip drove a map on her back. That map showed her the moon. Una interesante entrevista con Daniel y Fernando, unos antiguos luchadores que formaban parte de la Koppel, y Fernando concretamente está realizando el programa Tocata y Fuga en Radio Clara. Vamos a ver si el teléfono funciona bien hoy. Estamos en Radio Mistelera para el quinto cadenazo, rompiendo muros, hablando con Fernando García, alias Alcatraz, Daniel Pon. Que se presenten ellos mismos. Yo estuve en el Talego y participé de la Coppel y estuve apoyando a la Coppel en la calle. Luego fui preso, estuve por épocas de enfrentamiento, de motines, de lucha social anticarcelaria. Pues yo nunca he dejado de estar pendiente de lo que pasaba en el Talego y tal, y entonces llevo todos esos años pues intentando eso que llaman la lucha anticarcelaria, participar un poco, aportar algo. Soy Daniel Pont, yo he llegado a estas edades milagrosamente, después de haber atravesado unos cuantos capítulos de mi vida, donde la muerte estaba muy cercana. Infinidad de compañeros se quedaron en el camino, unos por torturas, otros por asesinatos de la policía y la Guardia Civil, otros por la heroína. Y mira, he resistido con ayuda, por supuesto, porque si desde la cárcel, si no tienes ayuda, es imposible recomponerte. Tu cabeza, tu corazón, tus sentimientos, tus relaciones, y es un orgullo poder contarlo. Me gustaría que fuese un debate más amplio, de vez en cuando sosegado, para ayudar a clarificar los conceptos, que es fundamental. Porque si hacemos un programa así, para mí es clave tener claros los conceptos. Pues sí. ¿Vosotros creéis que se cumplen los objetivos de la prisión, de separar, proteger, disuadir y reeducar? Daniel. Que va, en absoluto. Es una falacia llena de hipocresía. La prisión sirve para castigar a la pobreza y a la gente que decide denunciar las injusticias sociales, sean rebeldes, revolucionarios, pero es una coartada que tiene la clase social dominante, en este caso el capitalismo, pues para putear a los débiles, a los precarizados. Es un hecho de dominación que cumple su función, la cumple malamente. Yo creo que si fuera racional el asunto, pues prescindirían de ella. Lo que pasa es que ahí hay un gran componente de sadismo, de opresión. Ya que soy fuerte, pues me subo encima de ti y te pisoteo. ¿Estáis insinuando que a la cárcel solo van la gente pobre que no puede pagarse un abogado? Hombre, si se hiciese un estudio desde sus orígenes de la cárcel a la actualidad, siempre la gran mayoría es gente de origen social pobre, trabajadora, inmigrante. Ahora de vez en cuando nos dicen que entra algún ilustre, altanego y demás, pero si entra es la coartada necesaria que tiene esta sociedad tan hipócrita para justificar de que la cárcel es igual para todos. Pues ahí está el rey y todos los estafadores y todos los asesinos que no entran a la cárcel, o si entran, pues están unos meses en condiciones que nada tienen que ver con la de los presos y presas normales, ¿no? La cárcel es una máquina capitalista y no está para que entren los capitalistas. Para tener legitimidad, el sistema penal pues tiene que guardar unas apariencias. Pero claro, ya hemos visto cómo la burguesía, cuando entra a la cárcel, sale enseguida. Y no es ninguna afirmación gratuita, panfletaria o de frikis. Es la realidad. El 80% y muchos de los presos pues están por pequeños delitos contra la propiedad, relacionados además con la toxicomanía, o por pequeños delitos de tráfico de droga. Se ven todos los pasos del sistema penal. Ahí vemos a los corruptos, enseguida les indultan, como es la Isabel Pantoja, o cómo vivían, cómo ha vivido Roldán, cómo vive Urdangarín. Es que la cárcel reproduce de una forma bastante clara la sociedad, la división de clases y las estructuras de poder. Claro que quien hace las leyes no se va a castigar a sí mismo y no va a castigar a sus esbirros. Policías, torturadores, carceleros, rara vez entran a la cárcel. Y si entran, están, como decía, necesaria. Unos meses, hipocresía, pero a su vez, con toda la claridad, los funcionarios de prisiones están perfectamente organizados y tienen una capacidad de presión social y dentro de las estructuras penitenciarias que pueden destituir perfectamente a directores que se avengan a cambios. Los carceleros están muy bien organizados en plan corporativista, en plan fascista, y además son defensores de la tortura. Ellos, también hay que decir que desde la Ley Orgánica General Penitenciaria y con todo el desarrollo reglamentario y todos los niveles que ha habido, o sea, la tortura está prácticamente legalizada. Los maltratos son cosa de todos los días. Lo que pasa es que los encubren con protocolos, con artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Son también cómplices los tribunales en general. En las denuncias por torturas siempre resultan archivadas. Incluso el defensor del pueblo la recibe, te manda unas cuantas buenas palabras, pero la cosa no prospera de ningún modo. O sea, la tortura está legalizada. Los medios de comunicación están a favor de la tortura. Los partidos políticos están a favor de la tortura. La población en general está a favor de la tortura. Y los presos están siendo torturados de muchas maneras, porque la cárcel en sí es tortura, que lo que hace es degradar a la gente y robarle su dignidad. También se pega, se dan palizas, se ata a la gente las 24 horas, 48 horas, 72 horas en una cama haciéndose sus necesidades. Y este es otro tema. Hay un montón de enfermos mentales en prisión y muchos de ellos están en primer grado. ¿Por qué? Pues porque no solamente no hay psiquiatría, que no la hay, no hay sanidad. Desde 2003 hubo un decreto ley, una ley que decía que las comunidades autónomas tenían que asumir las competencias de sanidad penitenciaria. No las han asumido porque, claro, es que no les dan dinero para ello. Y desde entonces, 2003, en la cárcel no hay sanidad. O sea, en la cárcel te dejan que te mueras. Y desde luego, psiquiatría mucho menos. O sea, los locos van a parar al régimen especial, a recibir palos, a estar en aislamiento. Claro, es un ejemplo más bastante claro de que la cárcel es el vertedero donde lanzan a sectores sociales excluidos y que a la sociedad no le da la gana de hacerse cargo. La sociedad es generadora de violencia, generadora de desigualdad social, generadora de mierda, digamos, ¿no? Es como un negocio de reciclaje de residuos radiactivos. Lo que hace la cárcel es crear un montón de puestos de trabajo para la clase media, que la clase media no es más que el grupo social de los que quieren servir al capital por un sueldo, claro. En parte todo eso pasa porque la sociedad no se preocupa de lo que pasa en las cárceles. Claro, pero la nueva forma de dominación social, esto que llaman democracia, ha construido una forma muy eficaz de gestionar las contradicciones. Refiriéndose exclusivamente al sistema penitenciario, las cárceles las han sacado de las ciudades, estaban construidas desde su origen prácticamente, las han alejado por completo en páramos perdidos en las montañas, en llanuras, donde visitar familiares, abogados, etcétera, sus seres queridos, defendidos, dificulta bastante la comunicación. Han construido impunidad arquitectónica, a su vez colaborando con los medios de comunicación o la formación. Lo que pasó con la cárcel. Porque la COPEL, los presos en aquella época se subieron a los tejados y estaban en plenas ciudades y podían llamar a los que entonces estaban movilizados en la calle y explicarles. Entonces, ese fue el verdadero motivo. Enseguida empezaron a construir cárceles y las construyeron fuera. La evolución de la construcción de cárceles pues es también muy importante, porque todo está motivado para que lo que se persigue ahí es que no se pueda formar una comunidad de lucha de ninguna clase, que la gente no se pueda poner de acuerdo, que no pueda convivir, que no pueda hacer proyectos entre las macrocárceles donde están compartimentadas, ¿no? La población penitenciaria está dividida en pequeños grupos, cada uno está en su módulo, en los módulos hay una total incomunicación, cada una de ellas son 1000 personas. Fuera, por ejemplo, es una macrocárcel muy grande, ¿no? También sí, eso dificulta la reinserción, al fin y al cabo. La reinserción es falsa, no es posible. Porque desde el equipo de tratamiento, la explotación laboral que hay en los talleres y en las cárceles, la dificultad imposibilita de que hubiese una posible rehabilitación social. Y además, ¿rehabilitación social hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia una sociedad que genera a su vez constantemente exclusión, que genera violencia. Keep on loving and fight for what we have or what we don't. mountains ladders low over the sky. Trains pass many times in a lifetime, like glow drawn to the station of our hearts, like glow drawn to the station of our hearts, like glow drawn to the station of our Estoy secando aquí encerrado. Las ideas ya no fluyen como antaño, ni entran ni salen del habitáculo. La monotonía me agota y me consume. Pasan los días, pasan las noches, sin ver el sol y las estrellas. Ya ni recuerdo cómo eran. La luz ya no pinta de colores. Recuerdo otros tiempos más alegres, llenos de luz de colores. Eran tiempos mejores, que me colmaban de nuevas sensaciones. El cuerpo envejece muy a prisa si no recibe nuevas energías. Me siento como aquella espiga, drenada, azotada por la brisa, temiendo las ráfagas de viento que arranquen los pocos granos, convirtiendo en paja la historia de mi vida. Mas cuando abra la puerta, me llenaré de nuevas energías, florecerá de nuevo los colores, las estrellas crearán constelaciones. Y por eso te pregunto, ¿me abres la puerta? Pues sí, es preciso abrir las puertas, sobre todo las que están cerradas. Puertas cerradas, muros altos, concertinas, todo eso para encerrar a la gente. ¿Por qué? A veces porque vienen de fuera y no están integrados en esta sociedad. Otras por no tener un buen abogado, simplemente. Sí, ya sabemos que la Constitución dice que la ley es igual para todos, pero con dinero es mucho mejor. Con dinero puedes tener un abogado que se preocupe realmente por defenderte, por conseguir un juicio favorable, cosa que los abogados de oficio no se lo toman tan a pecho. Simplemente cumplen el procedimiento de que no estés indefenso. Y surge la pregunta, ¿es que no hay justicia? Justicia no es solo aplicar la ley y dictar sentencia, que al fin y al cabo no es más que la opinión del juez en ese momento. Porque ¿es justo que te condenen o te juzguen por unos actos cometidos hace 4 o 5 años, ahora que tu vida ha cambiado totalmente, y te impongan una pena que según la Constitución es para reinsertarte en la sociedad? Y entonces es cuando te apartan de la sociedad para encerrarte y marginarte. ¿Es justo que porque los políticos tengan una opinión te procesen y te condenen por ejercer una política diferente a la de ellos? Son cosas muy diferentes la legalidad y la justicia. La legalidad cambia con el tiempo. Por ejemplo, la homosexualidad, el consumo de drogas, obviamente estaba penado y ahora nadie te puede condenar por tu orientación sexual, y el consumo de cannabis, por ejemplo, está despenalizado. Antes era legal cumplir condenas por esas causas y ahora ya no. Justo no era ni antes ni ahora, porque una condena por drogas se supone que deben reinsertarte y te encierran en un sitio donde la droga la puedes encontrar en cualquier rincón. Ya no vamos a entrar en el debate de ¿cómo entran las drogas en las prisiones? Que de esto hay para escribir un libro. Si los Estados Unidos dicen que las cárceles están llenas de negros más que de blancos, aquí en España, ¿cómo está la situación? Podríamos decir que hay más gente marginal y que no está representada toda la sociedad, planteándonos muchas incongruencias sociales. ¿Es la sociedad la que margina o son las personas que se marginan? ¿Los que han cumplido condena salen más integrados o salen más marginados? ¿Cumplen las prisiones la función de integración en la sociedad? ¿O simplemente es un castigo por haber quebrantado la ley? ¿Qué esperamos de un recluso tras haber cumplido la condena? En definitiva, ¿para qué sirven las cárceles? Si el sistema penitenciario actual no cumple con su objetivo, que es la reinserción de los reclusos, ¿por qué no se prueba otro modelo? Si el objetivo real es educar, ¿por qué no se evalúa los centros que consiguen mayor reinserción? Tomar su ejemplo. Seguramente quedarían fuera las macrocárceles modernas, poniendo en entredicho las nuevas tendencias carcelarias. Pero el principal problema es la sociedad en sí. Como dice Mújica, cuanto más rica la sociedad, más egoísta se vuelve. ¿Realmente le importa a la sociedad los que están en las prisiones? Las cárceles son un desastre, son un escándalo tan brutal que es una vergüenza para esta sociedad que esté mirando para otro lado. O sea, cualquier persona que sepa lo que sucede en las cárceles y no se escandalice es porque no tiene corazón. Es una vergüenza para la sociedad. Lo pregunto a los dos, ¿qué alternativas al encarcelamiento se pueden proponer y que sean coherentes? ¿Qué propondríais vosotros en los trabajos de interés general, lo que llaman los trabajos comunitarios? Todas estas medidas lo que persiguen es perpetuar la dominación, perpetuar la explotación, perpetuar el mantenimiento mediante la violencia y el chantaje de unos sectores sociales que viven de puta madre y otros es aceptar la explotación, la sumisión. Yo creo que la cárcel como tal tiene que destruirse. No tiene ningún fundamento, ninguna justificación, ni inteligente, ni humana, su existencia. El problema es que no se puede separar de este tipo de sociedad en la que vivimos. Es un instrumento muy eficaz de dominación. El resto, pues sí, hay medidas de justicia restaurativa, pero son parches a última hora, porque lo que se persigue, y es el fondo de la cuestión, es la hegemonía de sectores sociales que dominan la humanidad, ¿no? El discurso de las alternativas a la cárcel es un discurso despreciable, porque todo el que sepa lo que ha sucedido en las cárceles del mundo desde hace muchos años, sabe que el discurso de las alternativas a la prisión solamente ha servido para ampliar el espectro de la cárcel y los encerrados han seguido siendo los mismos. Pero los controlados, los semipresos, han aumentado vertiginosamente. Lo que llaman alternativas a la prisión solo sirve para convertir a la sociedad entera en una cárcel. La cuestión no es buscar alternativas a la prisión. La prisión es consustancial al capitalismo y al Estado. Forma parte del régimen de dominación y explotación que sufrimos. Y es ese régimen el que hay que derribar y el que hay que abolir. Hablar con el régimen de dominación sobre alternativas a la cárcel dentro de él, eso es algo asqueroso. Sobre la cárcel no se puede... El sistema penal y el derecho penal es un hecho de opresión. Y la democracia es una mentira. Entonces, hablar de una cárcel democrática es tener un cadáver en la boca. Una cuestión. Como has dicho tú, efectivamente, ha subido una burrada a los presos en los últimos años. Actualmente dicen que hay unos 60.000 presos en prisiones. Un tema es que mueren muchos en prisión y la prensa no se hace cargo de ello. No llega el maltrato que reciben las cárceles. No llega porque no se saben los muertos que hay en las prisiones actualmente. Perdona. Sí que se sabe y se asume. La cárcel mata y la cárcel está para matar lentamente, para debilitar a los que están en ella y a todos los que se relacionan con ellos, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Y es normal que mate. O sea, hay como una cierta resistencia a dejar que cualquiera maneje los datos, pero los datos van saliendo año a año y hay como unos 200 presos muertos todos los años. Y eso es algo que está asumido. Podrían no morir si no repartieran barbitúricos como caramelos. O sea, la cárcel es necesaria para esta sociedad. No solamente el gran capital la necesita, la clase media también la necesita. Es una necesidad psicológica de la clase media. El desprecio por el lumpen, por los desestructurados, ¿comprendes? En este mundo no se puede vivir. Y lo que hace falta es solidaridad real, pero entre los oprimidos. No pensar que los presos son unos degradados. No, si bien pronto vamos a ir a la cárcel, muchos más de los que nos creemos, ¿eh? Si la gente supiera la cantidad de muertos que hay al año, bueno, las prisiones, ¿no crees tú que la sociedad igual cambiaría su... No, mira, ¿se preocuparía? Eduardo, el tratamiento que hacen los medios de comunicación, no solamente con el tema de la cárcel y los presos, sino con la producción y venta de armas, por ejemplo, la inmigración, es un paripé absoluto el que hacen para defender los intereses de sus amos, de los dueños de los medios de comunicación, que son eficaces administradores del poder. Quien tiene el capital administra su poder. Y los medios de comunicación son sus medios de propaganda. No pueden tirar piedras contra sí mismos. No les preocupa en absoluto los problemas reales. Por eso Redes Libres está haciendo precisamente ese cadenazo, ¿no?, de cárceles. Sacar a la luz un poco la problemática que hay, que la sociedad es ajena. De los medios alternativos, que son muy minoritarios por otra parte, por sí mismo aportan muy poco. El que se mueva la información, sí, pero es que tiene que haber otros muchos hechos de resistencia y de coordinación para defenderse de la cárcel. Todos esos discursos sobre la rehabilitación, sobre esperar que porque haya información sobre las cárceles vayan a cambiar las cosas. Pero si la información, toda la información es desinformación. O sea, no es ninguna democracia, no es ningún lugar en el que se pueda vivir. O sea, la realidad del mundo es una realidad en la que unos vampiros le chupan la sangre al resto. Es el sistema en sí. Claro, eso es el sistema. Sí, pero la cárcel es el sistema en sí. No es posible el sistema sin la cárcel ni la cárcel sin el sistema. La cárcel es el sistema. La cárcel nació con el capital. Y el Estado, tal como es ahora, nació con el capital y forman parte de un mismo conglomerado, de una misma estructura de dominación. Eso no se puede abordar diciendo, ay, las cárceles son un problema. Las cárceles no se pueden abolir en una sociedad donde hay unos pocos que dominan a los demás y viven de explotarles al milímetro. ¿Cómo se va a abolir el castigo de unos sobre otros si la esencia de nuestra sociedad es la violencia? De todas formas, una puntualización necesaria. La perversión del lenguaje es muy importante porque dificulta la comprensión real de lo que se quiere discutir, de lo que se quiere analizar. Es fundamental llamar a las cosas por su nombre. Los medios de comunicación no existen, es mentira. Es lo mismo que la denominación del preso común, de institución penitenciaria. O sea, nos han comido el coco hasta tal punto que nos han pervertido el lenguaje y vacían de contenido lo que necesitamos expresar. Y lo reproducimos sin darnos cuenta, para definir algo que tenemos muy claro nosotros, la gente de a pie, la gente de la calle. No existe la institución penitenciaria, existe la cárcel. Y no existe el interno, es preso, pero ha sido tal eficaz la manipulación que han hecho en todos estos años que inconscientemente reproducimos su lenguaje, y es un lenguaje de dominación. Lo que pasa es que estamos como teorizando, y lo que pasa es que esa violencia de la que estamos hablando, o sea, actúa todos los días. Con describirla fríamente sería suficiente. La cuestión es que nosotros mismos tampoco hacemos demasiado bien ese trabajo. Cualquier propuesta, casi nunca han llegado a más de 20, ¿eh? De 20 presos entre 60.000, pero están intentando desde hace 5 años, ¿no? Antes ha habido otros intentos, pero este es el último. Están intentando coordinarse con cierto apoyo de algunos grupillos de la calle. Su mensaje sale al exterior, se hace una llamada sobre todo al movimiento libertario, ¿eh?, sobre todo, que es el único que de alguna manera ha tenido una sensibilidad anticarcelaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que el movimiento libertario está muerto, que el movimiento libertario prácticamente no existe, que la debilidad es enorme porque existe un consentimiento y una servidumbre voluntaria en toda la sociedad. Si la sociedad entera es una cárcel, con toda esta farsa del coronavirus, ¿no lo hemos visto? ¿Cómo obedece la gente? ¿Cómo se deja condicionar? Que nos engañan, que son irresponsables. Y el personal, a marcar el paso. ¿Qué ha pasado con la ley Mordaza? Es como el reglamento penitenciario en la calle. Es la posibilidad que tiene la administración de castigarte sin juicio, sin ningún tipo de garantía, sin defensa posible. Es como el reglamento penitenciario. Los boqueras y quieren que les hagan agentes de la autoridad, ¿eh?, para que su palabra vaya siempre a misa, para tener el derecho de hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Pues eso es también la ley Mordaza. Y los que decían que la iban a derogar, ¿qué es lo que están haciendo? Y el movimiento popular que tendría que ver contra una ley fascista como esa. Volviendo a las prisiones. Las prisiones son la sociedad, forman parte de la sociedad. Esta sociedad no vive sin prisiones. Un régimen, digamos, de sancionador a pequeña escala, en vez de macrocárceles. Sí, la guillotina para los borbones, eso es lo que hace falta. Bueno, sí, vale. Y algunos más. Pero, digamos, en vez de macrocárceles, el que... Tío, esto es un discurso despreciable. O sea, a mí, si me hablas así, me estás insultando. Yo, o sea, no quiero hablar de eso. No me hables de alternativas a la cárcel en esta sociedad. O sea, esta sociedad, o sea, no tiene ninguna alternativa a la cárcel. Y hablar de eso es perder el tiempo, es pura demagogia. Es buena intención, es, pues eso, buena intención, claro. Muerta. Vamos a hablar de las cárceles, la lucha contra la cárcel. O sea, la lucha contra la cárcel es apoyar a los presos que se rebelan en unas condiciones dificilísimas, saber lo que les sucede y echarles un cable. La lucha contra la cárcel es que los presos se autoorganicen, que los familiares se autoorganicen, porque los familiares también sufren la cárcel, que los vecinos se autoorganicen y que todos sepamos construir una cultura contraria al castigo, o sea, una cultura así, antipatriarcal, antipunitivista, antiviolenta, pero en el día a día, ¿eh? Y sobre todo, desde luego, cuando se están cometiendo, o sea, barbaridades como las que se están cometiendo en las cárceles, pues que no nos sean indiferentes, que no estemos hablando aquí de filosofía barata, cuando de lo que teníamos que estar hablando es de cómo enfrentarnos a las injusticias que se están cometiendo día a día de forma estructural con el dinero que nosotros pagamos, ¿eh? Con nuestros impuestos, algo que está legitimado por nosotros. Eso es de lo que tendríamos que estar hablando. Aquí todo el mundo opina de todo. ¿A mí qué me importa opinar de esto y de aquello de más allá? Yo lo que quiero es poder decidir. Si yo pudiera decidir sobre esto, si yo perteneciera a una comunidad que realmente está afrontando sus propios problemas, cuando viniera un problema sobre esto, pues entonces sí que valdría la pena tener un debate. Pero tener un debate como si estuvieras en la televisión, como si fueras un opinador profesional o un opinador cualquiera sobre algo que realmente a ti nadie te ha preguntado en la práctica. Ellos van a hacer lo mismo que hacen, opines tú lo que opines. Y la cuestión es cómo podemos, pues eso, si nosotros somos el poder, podemos recuperar el poder que... Eso me ha gustado, nosotros somos el poder. Pero sí, no sabemos realizarlo. Cierto. No sabemos porque en lugar de buscar la solidaridad y la unión entre nosotros, cada uno trabaja para sus intereses y se alía con el que nos jode a todos para llevarse su parte. ¿Sabes lo que te digo? Desgraciadamente, una cosa, Fernando, tú querías hablar de la huelga de hambre rotatoria que están haciendo, ¿no? Y no lo hemos tocado este tema. ¿Quieres hablar de la huelga de hambre rotatoria? Ya es la segunda que se hace, se hizo otra el año pasado y antes se han hecho huelgas de 15 días, se han hecho hasta 4. Desde 2018 y anteriormente, pues otras cosas. Esta oleada, digamos, pequeña oleada, porque es muy poca gente y ha tenido poca repercusión en la calle, empezó en el 2015, con una propuesta que hicieron algunos presos de crear una organización que se llamaría ASPRELA, Asociación de Presos en Lucha Activa, y entonces, de alguna manera, imitando, o bueno, aprovechando la experiencia de la COPPEL y de otras experiencias de lucha que hubo después, plantearon una tabla reivindicativa que es un análisis de todo lo que está pasando en las cárceles, que de hecho mata a los presos. Entonces, se está defendiendo esa tabla reivindicativa que tiene 14 puntos desde hace 5 años, y cada vez que se hace una acción como esta huelga rotativa, que consiste en que hay 15 personas y cada una de ellas hace 10 días de ayuno, se van pasando, hay gente en la calle que hace carteles y que pone los nombres de cada uno en carteles independientes y cada mes hace uno para los tres de ese mes, etcétera. Entonces ahí se carga el acento sobre las reivindicaciones que tienen relación con las muertes en la cárcel, los hechos que matan a los presos, ¿no? Están vigentes, En primer lugar la tortura, después el régimen especial de castigo, después algo que está asociado a ello, que son los traslados arbitrarios, lo que llaman la dispersión, que desarraigan a la gente de su familia, de sus amigos, y la dejan aislada en un sitio donde no conoce a nadie y la están machacando y con eso lo están matando. Porque esto surge después del confinamiento y después de la campaña del coronavirus, que en la cárcel ha pasado como en la calle, que no se han tomado medidas preventivas reales, medidas sanitarias reales, porque igual que la calle están desmantelando la sanidad, en la cárcel es que la sanidad ya está desmantelada hace muchísimo tiempo. Entonces solamente han tomado medidas disciplinarias. Han aislado más a la gente todavía de lo que estaba, les han privado de comunicaciones, pero lo que no han hecho es liberar a los grupos de riesgo. Hay un montón de presos que están enfermos, graves, un montón de presos ancianos, que son grupos de riesgo naturales, pero no ha liberado ni a uno. Esta es una de las principales reivindicaciones, que además la ley, de alguna manera, no es que lo permita, es que prácticamente lo exige, que se libere a los enfermos graves con padecimientos incurables por motivos de dignidad personal. Eso lo dice, y humana, eso lo dice la propia ley, y a los ancianos, que para qué van a estar en la cárcel si no los liberan. También se pide lo de los enfermos mentales en prisión y que se investiguen las muertes. Que se investigan realmente, porque las muertes no se investigan, hay una impunidad total del asunto. Entonces, cuando alguien se muere, no hay ninguna investigación, no se sabe de qué ha muerto, sobredosis, suicidio, enfermedad. Pues a lo mejor lo han matado ellos, uno ha aparecido ahorcado. ¿Quién puede decir? No hay investigación. Lo entierran en cuanto pueden, no dejan a los familiares que intervengan en las diligencias y que pidan una nueva autopsia. Eso es lo que se está reivindicando. Entonces, Claro, esto no es ninguna utopía, o sea, es gente que es muy consciente de lo que sucede y que sencillamente lo está diciendo en voz alta y no quiere, no se trata de concienciar a nadie, se trata de a gente que tiene los ojos cerrados, que tiene los oídos tapados, que está mirando para otra parte, deciros, oye, mirad para acá, porque nosotros somos seres humanos, somos congéneres vuestros, y fijaros lo que nos están haciendo con los impuestos que pagáis vosotros. Esto sería un principio, ¿eh? No se trata de concienciar, sino simplemente de decir la verdad, de decir la verdad, decir la verdad. Si la verdad es evidente para todo el mundo, si todos tenemos ojos para ver, oídos para oír y narices para oler, y papilas gustativas para comernos una mierda. Pero, vale. Pero, yo me quedo con eso, me parece. Lamentamos que por cuestión de tiempo no podamos poner la entrevista entera, pero si te ha parecido interesante, podrás oírla en nuestra web, radiomistelera.blogspot.com. Finalmente, esta es nuestra conclusión. Según la Constitución, la privación de libertad tiene como objetivo la inserción social de los presos. Pero, en realidad, por las deficiencias del sistema, no solo no se ejerce esta reinserción, sino que, en muchas ocasiones, por la tardanza de los juicios, se condena por delitos cometidos años atrás a personas que se han integrado perfectamente en la sociedad. Algo falla en la justicia, cuando depende de la interpretación de la ley del juez de turno, que la condena sea mayor o menor, convirtiendo las sentencias simplemente en las opiniones de los jueces. Hoy por hoy aún se emplea el aislamiento personal por medio de la dispersión geográfica, como mayor castigo para el recluso, que causa sufrimiento no solo en el preso, sino en sus familiares, mientras que determinados personajes reciben un trato exquisito y la libre elección del centro donde va a ser internado. Y es paradójico que en los centros de reclusión sea más fácil encontrar las sustancias consideradas ilegales que en la calle. Con todo esto, las cárceles no cumplen el cometido que pretenden justificar su existencia, por lo que son instituciones absolutamente ineficaces. Desde Radio Mistelera, desde la Xara, hemos estado acompañando Eduardo Bilber y yo soy Rafael Pla. Nos despedimos. Este calderazo continúa y os dejamos ahora con la sintonía de Cincilic Irratia, donde podréis oír unas entrevistas con miembros de Arrats.